que habían algunas cosas en estos tiempos que teníamos nosotros que evitar. Ya de esas ya pasamos, ya miramos varias cosas que usted y yo teníamos que evitar. ¿Me oyen bien allá o tengo que hablarle la greña a Pancho? Súbele un poquito, Pancho, para no forzar mi hermosa garganta. Gracias, muy amable. Hemos hablado de algunas cosas que nosotros tenemos que evitar. Y comenzamos a ver algunas cosas que nosotros tenemos que enfocarnos. Y yo decía el viernes que una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos es en nuestra salvación. Pablo nos habla y nos dice en la Biblia que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Y el viernes, si usted vino, a los que vinieron, habían algunos versículos que están proyectados ahí que nosotros leímos, que no vamos a explicarlo porque ya lo explicamos. Pero Pablo, yo dije ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, versículo 1, Pablo dijo que él había andado hasta el día de hoy, decía, con muy buena conciencia. Y nosotros miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, como Pablo dice que él dio su voto para que mataran a muchos. A Jesucristo lo perseguía, a la iglesia la perseguía, pero el hombre tenía muy buena conciencia. Yo decía que usted, para saber si es salvo, no debe meramente de confiar en lo que le diga su conciencia. ¿De acuerdo? Es peligroso nosotros solamente llevarnos por lo que nuestra conciencia a nosotros nos diga, porque la conciencia, decíamos, puede ser endurecida, puede ser cicatrizada. De eso hablábamos nosotros. En Timoteo también miramos, eso lo miramos el viernes, en el capítulo 4, cómo muchas personas dice que ministro han tenido cauterizada su conciencia. Amén. Lo cual hace que se hagan mentirosos y también hipócritas. Y vemos nosotros, dice aquí, que por tener cauterizada la conciencia y hacerse mentirosos e hipócritas, escuchan a espíritus engañadores. Hace un ratito un hermano que por ahí anda sentado me estaba hablando. Digo, hermano, yo no sé qué voy a hacer en mi iglesia. Está por aquí el hermano, no lo voy a delatar, pero le voy a decir lo que me dijo. Dice, ¿sabes qué? Dice, en mi iglesia, dice, se han puesto bajo la cobertura de un ministerio de X ciudad. Y el famoso ministro que ahora está dando cobertura a nuestro pastor, dice que él habla con el apóstol Pablo. Dice que acaba de hablar tres horas con Pablo. Yo le dije al hermano, y bueno, pues es brujería, hermano, porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no podemos invocar muertos. Y alguien me llamó a la radio, ¿se recuerdan? Me llamó a la radio una persona también haciéndome la misma pregunta. Supongo que será de la misma congregación. Y dice que, me está diciendo el hermano, que este señor dice que él tiene 300 ángeles a su disposición y que le da orden. Que él llega al banco y que en el banco, dice que la cajera le dijo, tiene $300 en tu cuenta. Y que él dijo, hizo algo. Y que dijo, no, checa otra vez porque hay un error. Y dice que ya él mismo mentalmente cargó su cuenta. Y bueno, pues este es o un gnóstico, un rosacruz o un brujo, algo así, haciéndose pasar por pastor. Estas son las cosas que se están dando en el día de hoy, hermano. Fuera de lo que vimos anoche, a nivel espiritual, esas son las cosas que se andan dando. Amén. Sí, yo le dije al hermano, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí o qué va a hacer? Amén. Oiga bien, oiga lo que dice ahí la Biblia, y ahí le tengo el versículo. Hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y eso se está dando. El diablo tiene su doctrina y tiene su gente, y los tienes infiltrados dentro de las iglesias, y probablemente se puede sentar al lado suyo. No mire al vecino. Sentarse al lado suyo cantar aleluya y levantar la mano. Pero usted tiene que cuidarse, tiene que estar seguro. Porque si usted se confunde de camino y pierde el camino, ¿qué va a hacer usted? Amén. Bueno, esto no es lo que vamos a hablar hoy. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Entonces, si decíamos que usted y yo no podemos guiarnos por lo que nuestra conciencia nos diga, entonces, ¿cuál es el camino, la forma para usted y yo guiarnos hacia la salvación? Primero de Juan capítulo 5, gloria a Dios, aquí nos dice a nosotros en una forma bien clara, amén, ¿cuál es el camino por el cual usted puede caminar estando seguro, segura de su salvación? Amén. Primero de Juan capítulo 5, versículo 3, ya lo tiene. Oiga lo que dice aquí. No, primero Juan 5, 10. Comienza a leer, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído. Oiga bien, dice que cuando usted comienza, cuando usted cree en Jesucristo, esto es importante, es poderoso lo que aquí dice. En el momento en que usted cree en Jesucristo, algo comienza a ocurrir dentro de usted. Y es que el testimonio de Dios comienza a manifestarse en su vida. Y es ese testimonio de Dios que nos da a nosotros seguridad. En otras palabras, yo testifico que Jesús es mi Señor, es mi Salvador. Comienzo a creer en Él y Dios a mi espíritu comienza a testificarme diciendo: tú eres mi hijo. Gloria a Dios. Esa es la seguridad. Amén. Ahora bien, más adelante dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio. Yo quiero que usted te note ahora esta expresión. Note usted. De nuevo. El que cree en el Hijo de Dios tiene, ¿qué cosa? El testimonio en sí mismo. Pablo habla de esto. Gloria a Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, si tuviera garganta para predicar. Oiga bien, agárrese. ¿Cuántos de ustedes han leído Corintios? ¿Dónde? Allá le voy a decir dónde. Oiga bien, de eso yo le he predicado a usted. Pablo dice que en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento? A ver, ustedes ya a esta altura tienen que saber eso. Y si no lo saben, están excusados para... ¿Dónde estaba el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento? Yes. Se llamaba el... No, es que hermana, es que cortando pelo no se puede. ¿Dónde estaba el testimonio de Dios? Es que ella contestó, aquello, la primerita que contestó se equivocó. ¿Dónde estaba el testimonio de Dios? En el arca. Se llama el arca del testimonio. ¿Cuál era el testimonio de Dios que había en el arca del pacto en el Antiguo Testamento? Número uno, dentro estaba el testimonio del ministerio. Era representado en la vara de Aarón que reverdeció. Recuérdense ustedes que cuando todo el mundo se levantó diciendo: ¿quién ha escogido a Moisés y quién ha escogido a Aarón? ¿Acaso Jehová no habla por nosotros? Dios le dijo en el Antiguo Testamento: cada uno de los príncipes traigan su vara y póngala frente al tabernáculo de reunión. Y solamente la vara de Aarón reverdeció. Otra palabra, ahí estaba el testimonio del ministerio. Y esa vara estaba dentro del arca del pacto. ¿Cuál era otro de los utensilios del testimonio que había? La manutención de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel comió del maná y Dios mandó a poner una muestra del maná dentro del arca del testimonio, dando a entender que Dios es el pan vivo, el pan de vida que bajó del cielo. Y Jesús dijo que el maná era una representación de él. Jesús dijo: yo soy, vuestros padres comieron maná en el desierto, pero yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y Jesús hizo la comparación. Ahora, lo que todos estaban esperando, la tercera cosa que había dentro del arca del testimonio, ¿qué era? Las tablas de la ley. Ahí estaba. Ok. Ahora bien, el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento estaba fuera. Ahora Pablo nos habla en Corintios y nos dice que el testimonio de Dios, ya no está escrita la ley de Dios en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento dice: y haré un pacto nuevo, no como el pacto que hice con ustedes en el desierto, sino que escribiré mi ley en vuestros corazones. Y nadie ahora dirá: conoce a Dios, porque cada uno de ustedes me conocerán. Ok. Ahora bien, el testimonio de Dios para con el pueblo de Israel estaba en ese cajón. Amén. Estaba en ese cajón. Ese cajón era el testimonio de que la presencia de Dios estaba con ese pueblo. Ahora bien, ¿qué cosa? En el Nuevo Testamento, cuando usted cree en Jesucristo, el testimonio de Dios no está en un cajón. En el día de hoy, por eso tenemos problemas con la Iglesia Católica Romana, porque quieren seguir haciendo algunas cosas a la usanza del Antiguo Testamento. Yo recuerdo haber estudiado que hubo un tiempo donde una Iglesia Católica no podía dedicarse a menos que tuviera alguna reliquia. Sí, una reliquia. Un pedazo de hueso del santo. Sí, señor. Sí. Algún tipo de reliquia para la gente ir a adorar eso. Como si tratando de hacer un testimonio externo. En el día de hoy nosotros no necesitamos cruces aquí adentro, ni imágenes, ni reliquia, ni nada. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio, la reliquia, lo que sea, lo tenemos aquí adentro. Y no en simbolismo, sino el verdadero Dios. Amén. Ahora lea el versículo y lo va a entender. Primero de Juan 5, 10. Lea, porque usted está trasnochado. Yo sé que está muy enyihazado. Lea, ¿qué dice? No les oigo. ¿Hay quien le diera a beber una taza de café caliente a esta gente? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Pan, chocolate y café. Vámonos. No. Lean de a verdad. ¿El qué? Oiga bien, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Amén. De Dios lo tiene. No afuera. No en una casa, no en un altar, sino dentro del corazón. Ahí está el testimonio de Dios. Gloria a Dios. Ahora lea el versículo 11. Córrale, porque ya me voy. No le oigo. Y este es el testimonio de Dios. que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Oiga bien, el que cree tiene el testimonio. El testimonio de Dios es la vida eterna en su Hijo. Sígale. Sí. Ay. Versículo 12. Lea. No les oigo. Lea otra vez. Dice: este es el testimonio de Dios. Esto es lo que Dios proclama, lo que Dios ha testificado, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha dado. Dice que Dios nos ha dado, no les oigo, vida eterna. Y la vida eterna está en el Hijo. Ahora bien, mire usted, el que tiene al Hijo, oiga bien, vamos a ver la ecuación, los que saben matemática. Hay una cosa que se llama vida eterna. La vida eterna depende de el Hijo. Amén. Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Y si usted, Juan Polanco, tiene al Hijo, si yo tengo al Hijo, porque la vida eterna está en el Hijo que tengo. Amén. Este es el testimonio de Dios. Él ha dado vida eterna. La vida eterna está en el Hijo. Diga lo que usted quiera. Váyase, hermano, a Tepeyac rezando si quiere, pero no tiene vida eterna. Se puede ir de rodillas arrastrándose de aquí a Galveston, pero no tiene vida eterna. Puede llamar a Alay, a hacer yihad, pero no tiene vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de Dios es que la vida eterna está en ese personaje llamado Jesús de Nazaret. En Él está contenida la vida eterna. A mí me importa un pepino, un chocolate o un cacahuate, lo que diga. La vida eterna está en el Hijo. Para tener vida eterna y salvarse, hay que tener al Hijo. Hermano, ¿por qué sabe usted que usted es salvo? Porque tengo al Hijo. Y el Padre ha dicho que si tengo al Hijo, tengo la vida. Esto es sencillo. La vida eterna está en Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedo yo? Y hermano mío, y el diablo está tratando. Esta es una verdad tan sencilla. Pero en las iglesias se lo ponen tan complicado. Se lo han complicado a la gente. De tal manera que la gente ya no sabe ni lo que cree ni en quién cree. El evangelio es sencillo. ¿Qué es el evangelio? Jesucristo. La salvación está en Jesucristo. En Él está la vida eterna. Si en Él está la vida eterna, si no lo tiene a Él, no tiene vida eterna. La concentración de vivir para siempre está en Jesús. A usted y a mí nos odian. Dicen, ustedes son muy pretenciosos. Convertidos perros vestidos, así nos dicen. Digo, así me decían a mí cuando me convertí. Y nos vituperan. Y dicen, ¿cuál es su pretensión? ¿Qué pretenciosos son? Que solamente ustedes tienen la verdad. Yo lo lamento. Yo no pretendo ser el único que tenga la verdad. La comparto. Pero no está en mí hacer este asunto de la vida eterna. A Dios le dio su santa y realísima gana de que así fuera. Por lo tanto, a usted y a quien sea, ¿qué le importa? Invéntese el método que usted quiera. Yo le conté una historia una vez. ¡Ah, qué historia más linda! Había un señor millonario. Hay algunos millonarios que son excéntricos, son raros, ¿verdad que sí? Yo creo que no hay un solo millonario que sea normal. Como nunca tampoco hay un médico, los médicos somos anormales todos también. Yo no he visto un solo médico que sea una gente normal. Yo digo la verdad. Mientras más saben, peor es. Ok, pero ya, cálmense. Oigan bien. Este señor tenía una gran fortuna. Enorme fortuna. Tenía cuadros originales, de los pintores originales, que valían millones de dólares, Picasso. Cuadros. Cuando él murió, él, oiga bien, él dejó, no tenía familia tampoco. Sus hijos habían muerto y él sobrevivió a sus hijos. Murió. En su estate, en su living will, cuando el abogado abrió, él dijo, toda mi fortuna, va para el que, no, él dijo, para el que compre, le dijo al abogado, subástame, lo primero que va a subastar de mi fortuna es este cuadro. Así decía, es lo primero que va a subastar. Y llamaron a una subasta en toda la ciudad. Y cuando todo el mundo sabía los cuadros que este señor tenía, los Picasso, los Rafael y los demás pintores, los Goya que este señor tenía, todo el mundo sabía lo que tenía. Y ahí estaba la crema innata de la sociedad tratando de obtener algo para sus colecciones. Y el primer cuadro que sale es una hoja de papel cuaderno con unos garabatos, que el gato de su casa yo creo que lo hace mejor. Entonces sale y dice, este es el primer cuadro que vamos a subastar. ¿Quién da 1,000? Nadie. Todo el mundo se miró y dice, ¿qué es esto? ¿Es un relajo? ¿Qué es esto? Nadie quiso comprar el cuadro. Se para alguien de allí y dice, ok, yo doy 1,001. Dice, bendito al Señor. Y ahí mismo dijo el Señor de la subasta, se acabó la subasta. Dice, ¿cómo que se acabó la subasta? ¿Dónde están las Goyas, los Rafael, los Picasso? Dice, no. En el will estaba que el primero que comprara esto se iba a llevar todo. ¿Pero cómo? Dijeron. Dice, sí. Ese pedazo de papel con un garabato era un niño que este señor tenía, que tenía parálisis cerebral. Y con un enorme esfuerzo, eso era la representación de su papá, aunque ese era un garabato. Y él amaba ese cuadro. Era la joya más preciosa. Ese niño murió temprano en su edad. Y ese señor millonario amaba ese cuadro más que toda esa colección. Y él dijo, mi colección debe de ir a alguien que ame las cosas que yo amo. Por lo tanto, el que tenga cuidado y sensibilidad para el cuadro de mi hijo, ese es merecedor de todos mis bienes. Pues de la misma persona, así mismo es Dios. A Dios le dio su santa. Oiga usted, don payaso, que no quiere creer en Jesús. No hablo con usted de que son santas palomitas. Con usted hablo. Oiga bien, usted no quiere creer en Jesús, ese es su problema. Pero a Dios no le va a ver la cara a menos que acepte la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Pero dirá usted, pero no es lógico. ¿Y quién le ha dicho a usted que la lógica suya es la lógica de Dios? A Dios le plujo, le dio su santa y realísima gana de que así fuera. Lea otra vez. Ahora bien, oiga bien, dice allí, este es el testimonio de Dios. Ahora, párele, cálmese. Dirá usted, bueno, pero testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Me dijo anoche alguien, hay una emisora aquí que dice Dios escucha, God listen, y alguien hizo un contra bumper sticker para dañar eso. Entonces, sí, esa emisora dice Dios escucha, así se llama, God listen, Dios escucha. Entonces alguien hizo un bumper sticker que dice Dios escucha, y a quién le importa. Otro. Sí, sí, sí. Dios habla, dice, a mí qué me importa, los ateos, ok. Pues de la misma manera hay mucha gente que dice, ok, Dios habla, Dios, ¿cuál es el testimonio de Dios? ¿Cómo puedo yo saber que en verdad Dios tiene un testimonio? Dios dice, ¿sabes qué? Mira todas las cosas creadas para que veas si mi testimonio vale. Porque todas las cosas que existen es mi palabra hecha realidad. ¿Quieres saber si el testimonio de Dios vale? Levántese en las noches en un cielo estrellado para que mire la palabra de Dios. Para que mire el testimonio de Dios. Para que mire la afirmación de las cosas que Dios habla y dice. ¿Todavía estamos aquí o nos morimos? Amén. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Dios? Así como Dios creó los cielos y la tierra por la afirmación de su palabra, su misma palabra ha dicho que esto es su testimonio. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que ha dado vida eterna a través de Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene vida eterna. El que no tiene a Jesucristo, bájese del avión y quítese la ropa porque no va para ninguna parte. Gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 13. Estas cosas es escrito a vosotros, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, conozcan que tienen vida eterna. Para que crean, bendito Dios. Oiga bien, aquí no está diciendo que ustedes van a tener, sino para que sepan, para que conozcan que ya tienen vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Amén. Versículo Romanos capítulo 8. Vamos a ver. Gloria a Dios. Oiga bien, esto no es un asunto de que, pues a mí me parece, hay gente que se confunde en esto. Hermano, y esto no es tiempo de usted estar yo seguro que tengo vida eterna, a mí me parece. Usted, a más le vale que sepa dónde está parado ahorita. Amén. Oiga bien. Romanos 8, versículo 1. No les oigo. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo sabemos nosotros? Dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es donde viene otra cosa. Oiga bien, el que tiene vida eterna no anda en sus propios deseos. Porque hay gente por ahí que dice, no, yo tengo a Jesucristo. Yo conozco a Jesucristo. Conoce al Cristo histórico. Conoce como un señor que se llamó Jesucristo. Pero el testimonio de Dios no está en esa persona. Cuando el testimonio de Dios está en usted, lo primero que comienza a ocurrir en su vida es que usted tiene temor de Dios. Hermano, y esto es algo que usted no puede prácticamente evitarlo. Todo aquel que tiene a Jesucristo tiene la guianza del Espíritu Santo. Hermano, y usted siente un mecatito, como, usted está como el burro que va caminando con el mecate arrastrándose. Y usted siente que de repente hay alguien que destira el mecate. Usted siente, hermano, lo siente, lo percibe. Y quiere hacer lo suyo y siente la reprensión de Dios. Y esa reprensión nos hace a nosotros frenar. Amén. Usted está desbocado hablando y hablando mil disparates hasta que llega un momento que como que alguien desde adentro dice... Y ya inmediatamente usted sabe. Usted está bien contento diciendo todo lo que quiere decir. Y cuando vino a ver, dijo una palabrita medio decompuesta y siente el estirón allá adentro. Tapa boca. Inmediatamente usted sabe. ¿Eh? Va caminando a la pared, mete los ojos donde no debe. Inmediatamente siente el estirón. Le dice, hey, ¿qué está pasando ahí? O si no le dice, mira, te advierto, va pasando por un lugar peligroso. No doble ni a tu derecha ni a tu izquierda. Y usted por curiosidad, ¡hey! ¡Pum! Tapa boca. Ese es el testimonio de Dios. Aún usted muchas veces se da su rebalón. ¿Y sabe por qué usted se para? Porque el Espíritu Santo lo hace que se pare porque todavía tiene el testimonio de Dios. Porque nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Incluso hay mucha gente que todavía se van de la iglesia por un tiempo. Y oigan esto, pasado el tiempo, ¿sabe por qué vuelve? Porque todavía tiene el testimonio de Dios. Y en un momento dado la reprensión de Dios le mueve. Entonces, oye, todavía soy partícipe de la gracia, sí, Señor. Amén. Bendito nombre de Dios. Bendito nombre de Dios. Ese es el testimonio que nosotros tenemos. Eso es lo que nos asegura a nosotros la salvación. Oiga bien, si usted mira la Biblia y usted peca, hace, bendito Dios, oiga, agárrate iglesia. Usted mira algo que dice la Biblia, que es pecado, y usted lo hace y no siente nada, usted no es salvo. Por eso yo le dije en estos días, ¿cómo puede ser que hay personas que hacen aberraciones y medias y entran a una iglesia como si nada hubieran hecho? Levantan las cuatro patas, yo creo, por no decir las dos manos. ¿Quién va para el cielo? A ver, yo voy. Y ellos no han hecho nada. ¿Sabe lo que ocurre con esto? Con ese tipo de gente. Lo que pasa es que no tienen el testimonio de Dios en su vida. Tendrán religión. Tendrá, pero el testimonio genuino de Dios en su vida. ¿Cómo puede haber una persona, hermano, que se desaparezca 4 meses de la iglesia llamándose cristiano y no sienta reprensión de Dios? ¿Cómo puede haber alguien que, sabiendo que hay servicio en su iglesia, un día domingo, por ejemplo, puede estar de pasadía, a menos que esté en otro pueblo, de pasadía, feliz y contento, y no sienta reprensión de Dios? No, es que no tienen el, no son salvos. Porque usted lo hace un día, hermano mío, y mientras está por allá parlanchando, usted siente que usted se muere. El Espíritu Santo comienza a decirle, tú estás aquí, pero tú sabes que no debía de estar aquí. ¿Cómo puede haber alguien frente a un TV? Es más, la gente que trabaja aquí, que sabe que tiene que trabajar, usted sabe que se va a trabajar y va llorando al trabajando. Se sigue, y está, Señor, ¿cómo puede ser posible que yo esté aquí con este troque o que esté aquí con este techo, este martillo, cuando los hermanos están glorificados? Usted se siente mal. Porque tiene el testimonio de Dios ahí adentro. Esto es lo que nos guarda. Es lo que nos vigila. David decía cuando pecó: mientras callé se envejecieron mis huesos, me estaba secando. Por un año, dice, me estaba muriendo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Esta es la seguridad. Si usted es la gente que venía a la iglesia, no le da mucha importancia. Es para alguna gente venir a la iglesia, servir a Dios, es como, qué sé yo, ir al cine. Bueno, esto es el cine de para muchos cristianos. Así, al teatro, a pasar 2 horas, a callar la conciencia. Si usted es el tipo de persona que ese es el tipo de actividad suya, pues la actividad de servir a Dios sería igual que cualquier otra actividad. Pero el que tiene el testimonio de Dios, oiga lo que dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré? El pueblo de Israel tenía 7 fiestas solemnes. El judío solamente tenía que ir, por ley, si se quiere, a alguna de esas fiestas solemnes, al templo. Por eso usted nota en los salmos: subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Los salmos, como ya le he explicado, graduales, los cánticos, la gente venía de lejos, porque no había una iglesia en cada esquina, había un solo templo. Habían sinagogas para reunirse los sábados y enseñar a la gente, pero templo nada más había uno. Y el templo de Jehová estaba en el monte de Sión, en Jerusalén. Ahora note usted, estos salmos evoca el corazón de la gente que servía a Dios. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de ti, a tus atrios? Esa gente estaba trabajando y ellos sabían la fiesta de Luna Nueva, fiesta de Pentecostés, fiesta de los panes y levadura, fiesta de los tabernáculos. Ellos sabían cuándo era cada fiesta. Sí, la fiesta del jubileo, ¿okay? Cada fiesta, el día de la expiación. Ellos sabían cuándo había cada fiesta de esta. Y entre cita y cita, ellos estaban en sus labores, trabajando en el campo. Ellos estaban haciendo, pastoreando sus ovejas, estaban haciendo su negocio. Pero el corazón de esta gente, usted puede saber que había mucho que no le importaba, igual que en el día de hoy hay mucho que no le importa. Pero el corazón de esta gente estaba, aquí estoy en este desierto. El salmista miraba en ese desierto el ciervo. Se ha dicho que el ciervo, que muchos de los caminantes por el desierto, como escasea tanto el agua, llevan algunos animales que son expertos en buscar agua, porque ellos no saben dónde está el pozo debajo, dónde puede haber agua. Y a veces usted puede morirse de sed y quizás hasta 5 pies de usted haber un pozo de agua que no esté muy profundo, pero usted no sabe. Entonces se dice en la tradición que estos viajeros del desierto llevaban animales y a veces lo dejaban con sed. Y cuando en medio de esa sed soltaban a esos animalitos. Y esos animalitos lastimeramente bramaban por agua, husmeando el agua a ver dónde había agua. Y ellos nada más lo seguían. Y donde ellos los animales encontraban el agua. Y esta es la base, dicen algunos, de la cual surge este pensamiento, donde el salmista que escribe esto dice: así como el ciervo va bramando lastimeramente por una gota de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Oiga bien, dice: ¿cuándo me presentaré? ¿Cuándo llegará el tiempo donde yo me presente ansiosamente delante de tu presencia. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén, en el arca del testimonio. En el día de hoy usted puede presentarse delante de Dios cuando a usted se le dé su santa y realicísima gana, sin esperar. ¿Y cuántas veces nuestra alma está sedienta y nosotros no queremos presentarnos a la presencia del que puede saciar nuestra alma? ¿Cuántas personas, hermanos míos, no les importa? No les importa. No se sienten culpables, no se sienten mal. Probablemente sea que la conciencia ya esté cauterizada. Oiga usted, señores y señoras, se da un santo pleito con la señora o con el señor. Pues te vas tú solo a adorar a tu Dios, porque yo no voy contigo. Me voy a quedar mirando la novela. Cómase su televisor con tu novela y que le aproveche. Gloria a Dios. Y ahí viene usted, sí, don Chanclón. Pues si tú no vas, yo tampoco, para que vea. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Cuándo me presentaré delante de tu presencia? Ha llegado la hora, hermanos, de nosotros dejar nuestra niñería y ñoñería. Ha llegado la hora de, bendito Dios, de sálvese el que pueda salvarse. Se lo voy a decir y se lo voy a seguir diciendo. Ha llegado la hora. Este es el tiempo. Ahora, hágale usted cambiar la mente a la gente. Mire, cambiar un latinoamericano, por no decir México, Salvador, Honduras, Guate, Pana, Costa, etc. ¿Usted cree que usted es fácil pastorearlo? ¿Prefiere usted pastorear una manada de burro? Pastorear gente, hermano. Cámbiale la mente a la gente. ¿Usted cree que es fácil? ¿Eh? Y va muchas veces, va, pastor, muchas gracias por eso. A mí no me dé gracias por el sermón. Gracias por el sermón que me pre... Gracias porque me tronó. Gracias. No, guárdese su gracia y cómase el mensaje y que le aproveche y aplíquelo. Gloria a Dios. Yo no estoy aquí para ser la estrella. ¡Oh, qué estrella! ¡Qué bárbaro, pastor! ¡Qué bestia! ¡Qué salvaje! ¡Qué bárbaro, pastor! ¡Qué cola! ¡No! ¿Cómo es el mensaje? ¡Que le aproveche! ¡Gloria a Dios! Yo no estoy aquí para ser, para ser la estrella, que el espectáculo. ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no! ¿Ah, eh? Sí, hay gente que me piden autógrafo. Pastor, ¿me puede firmar la Biblia aquí? ¿Me puede firmar aquí? ¿Qué es eso? No sé yo si me va a copiar la firma por ahí para haciendo el cheque falso. Just kidding, just kidding. Ok. Oiga bien. ¿Qué va a hacer usted? No es, ha llegado la hora de usted, tiene que saber dónde está parado, hermanos míos. Sálvese. Repito, sálvese. Usted no puede andar. Usted no va a tener condenación. Ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo. Y están en Cristo los que no andan conforme a sus deseos carnales. Amén. Cuando usted no anda conforme a la carne, oiga bien, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Oiga bien, quiero decirle algo. Hay gente que confunden el testimonio del espíritu con sus propios sentimientos. Y aquí es donde viene. Hay muchas personas que sencillamente dicen, hermano, a ver si estos niños, por favor, váyanme, agárrenme ese maestro y denle cuatro palos que controle a esos muchachos ahí. Pero que están molestándome aquí. Ok. Por Dios, no sea que me reúna con esos muchachos ahorita y haga algo con ellos. Gloria a Dios. ¿Qué estaba diciendo? Hay muchas personas que confunden el testimonio del Espíritu con sentimiento. Y usted tiene que aprender a separar sus sentimientos. Aquí es donde viene, y volvemos a lo mismo, hermanos míos. Oye, y esto es importantísimo. Hay gente que dice, Dios me está hablando. Y se hacen profetas, profetices, lo que sea. Y es sus propios sentimientos. Es el sentimiento humano. Porque la gente, y lo hacen con honestidad, creen que es Dios, pero es el sentimiento humano que está hablando. Y confunden su propia conciencia, la voz de su propia conciencia con la voz de Dios. Asimismo, hay gente que confunde su salvación o la seguridad de salvación con lo que ellos sienten, con su propia conciencia. Hay días que usted se puede levantar donde usted no va a sentir que es salvo. Mire usted, si a usted me lo tienen en cuidado intensivo con 200 mangueras conectadas, usted no se va a sentir salvo. Se va a sentir miserable. Se va a sentir mal. A usted no va a tener cosquillita y unción del espíritu. Ay, mira cómo siento los pelos que se me paran del espíritu. No, ahí lo que va a sentir es dolor. Amén. Ahora, porque usted esté en esa condición, significa que usted no es salvo. Dígame usted, alguien que sea cuadrapléjico. Cuadrapléjico significa que se le rompió la columna a nivel del cuello y está paralítico desde el cuello para abajo, está paralítico, respirando con una máquina por 5 años, 3 años. Esa persona no va a sentir las corrientes bonitas que usted siente aquí en el culto. No la va a sentir. ¿Por qué? Porque su cuerpo no tiene capacidad para sentir. Yo sé que usted no había pensado en esa. Pues se la estoy poniendo. Sentirá, ¿dónde siente el espíritu un cuadrapléjico? Quizá en las orejas. Porque el cuadrapléjico nada más siente del cuello para arriba. Así que eso que lo siento en mis manos y que lo siento en mis pies y que siento las corrientes, no las siente. Entonces, ¿sentirá ese la salvación? Ahora, porque no sienta. Esa persona hace su necesidad en la cama y ni cuenta se da. Porque no controla su cuerpo, porque no tiene capacidad, porque no siente. ¿Me sigue? Entonces, una persona que tenga un dolor crónico, hay dolores crónicos, hermano. Hay unos dolores que se llama desmielinización, neuritis desmielinizante, que yo no le desearía eso ni al peor enemigo. Ese es el dolor más horrible que jamás usted pueda sentir en su vida, cuando los nervios pierden la mielina, que es una capa y los nervios comienzan a tirar corriente. Y usted siente esos corrientazos, pero no son corrientazos, porque un corrientazo lo aguanta cualquiera. Corrientazo con ardor, picada y dolor. Es algo indescriptible. Cuando usted siente eso, usted siente morirse. A mí a veces me pega. Yo sé lo que estoy hablando. Te pega un santo grito. Y no se puede rascar, ni se puede poner agua caliente, ni puede hacer nada. Porque el dolor está por dentro. ¿Por dónde lo va a calmar? ¿Usted cree que usted va a sentir bonito estando así? ¡Ay, la unción! ¡Ay, la unción! ¡La unción! Ahora imagínese que usted sienta eso en todo el cuerpo. ¿Usted cree que se va a estar riendo? ¿Se cree que se va a reír? No, usted va a llorar. Y porque esté llorando, perdió la salvación. Yo no siento que eso. ¿Quién va a sentir que? ¿Quién va a sentir cosquillita en el cuerpo bonita estando así? Pero le estoy poniendo un punto para que sepa que la salvación, yo no siento. No, la salvación es un testimonio de parte de Dios. Salvación es un testimonio. Salvación es una afirmación divina. Que si usted se planta en Cristo, le ha recibido, Dios testifica. Siéntalo o no lo sienta, Dios testifica que usted es salvo y usted cree al testimonio de Dios. Hermano, yo no siento. ¿Qué? ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque yo no siento ir a la iglesia. Pues entonces sienta ir al infierno. Porque a la iglesia no se viene porque se siente. Se viene para reavivar nuestra fe, para creer en ese testimonio que Dios nos ha dado. ¿Por qué no canta? Porque no siento, no me sale. Y estamos viviendo en un tiempo donde la gente son muy sentimentales. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver otro versiculito. ¿Se está entendiendo esto? ¿O está muy fuerte para alguno de ustedes? Son muy, muy criaturitas, que muy sensibles. Gálatas 3. ¿Qué dice? No les oigo. Amén. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo aquí nos revela a nosotros? Vamos a ver lo que. A ver, ¿qué es lo que el Espíritu, a través del testimonio de Dios, nos revela? ¿Qué dice ahí? Habla de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, entiéndese, muleta, bastón, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo Jesús, estáis revestidos. Amén. Gloria a Dios. Oiga bien, aquí dice que somos hijos de Dios por la fe. Usted debe de mantener, ¿cómo se mantiene la salvación? Día tras día. Amén. Por medio de la fe. Salvación no es por lo que usted crea, por lo que usted sienta. Salvación es por la fe. ¿Usted cree en Jesucristo? Dios pone su testimonio divino en su vida, en la vida suya. Amén. Usted es plantado en Cristo, como decimos en estos días que explicamos este versículo, Entonces usted es revestido de Cristo. Ahora, Dios lo ha dicho en su palabra. Si le cree a Dios, se hace efectivo en su vida. Si no le cree a Dios, no se hace efectivo en su vida. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted tiene que, ese es el testimonio de Dios. Testimonio de Dios es lo que Dios ha dicho. Y el Espíritu Santo pone convicción en nuestros corazones con respecto a lo que Dios ha dicho. Entonces yo conscientemente creo lo que Dios ha dicho. Y al creer lo que Dios ha dicho, eso ocurre. Tan sencillo como eso. Si yo le doy una granada a usted, y usted puede en la guerra matar a 20 personas estallando la granada. Usted puede tener, como muchos guardias que yo veo, que se adornan el uniforme con granadas por todas partes. Parecen tumores, todas partes. ¿Eh? Usted te agarre la granada, quítele el seguro y déjela caer. Usted puede hacer dos cosas con la granada. Si le quita el seguro y la tira, la granada explota y mata a 20. O puede agarrar la granada y, si es buen pitcher, tirarle una recta de 90 millas con la granada por la cabeza a uno y, quizá, y va a tumbar a uno solo. Y a usted lo van a matar también. Asimismo, mucha gente utiliza la Biblia teniendo la espada del Espíritu, teniendo el testimonio de Dios. Amén. Utilizan el testimonio de Dios como utilizar una estaca para darle estacazo. A bibliazo a las cosas. No, usted cuando cree ese testimonio le está quitando el seguro a la granada. Y la palabra fe es lo que activa el testimonio de Dios. Amén. El testimonio de Dios está para todo el mundo. Todo el mundo puede tener salvación, pero solamente aquellos que lo activan por medio de la fe ejercen el testimonio de Dios en su vida. Y aún la fe a usted se la regalan. La capacidad de creer en Dios, Dios se la regala a usted. Solamente usted tiene que tener el deseo, la voluntad de hacerlo. Bendito el nombre de Dios. Ya casi nos vamos. Vamos a ver otro versículito más. Uno más. Apocalipsis 1. Gloria a Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? ¿Qué dice? Testimonio del Espíritu. Habla Juan, dice, a las siete iglesias de Asia, sí, del testigo fiel y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos lavó con su sangre. Y al lavarlo con su sangre. Amén. Ese es el testimonio de Dios. De que nuestros pecados en Jesucristo han sido lavados. Usted puede pasar la vida entera recordándose de sus pecados. Hay gente que cada vez que el diablo le recuerda lo que hizo, ya, yo creo que yo no me salgo. Soy salvo, aleluya, gloria a Dios. Y viene el marido allá en la casa y le dice, ves, ¿qué tú te estás creyendo? Tú te crees muy, es el diablo, no es el marido. El pobre chango lo están usando. ¿Qué te está creyendo? Y esta es la cristiana. O viene la mujer. Este es el cristianito. Míralo. Y ahí anda usted ya acongojado, creyéndose la mentira. Ahí dice, a mí me importa un pepino lo que yo haya hecho. Y le voy a decir que hice muchas cosas sabrositas por ahí. Y si yo la hice, usted era peor que yo. A ver, lo que eran peores que yo digan algo. Y yo le voy a decir, si yo hago la lista de todas las cosas que yo hice, honestamente hablando, realmente y humanamente hablando, yo me merezco el infierno e ir a unos 200 pisos para abajo después que llegue al infierno. Eso es lo que yo me merezco. Y usted se merece lo mismo. Amén. Así, sí, no, algunos 500, otros siguen cayendo sin fin para abajo. Pero aquí todo el mundo tiene sus esqueletos y sus cucarachas en el closet. Así que mejor no le busquemos. Pero una cosa nos hace idénticos e iguales. Que todos hemos creído en el Señor y nuestros pecados fueron lavados. Y ese es el testimonio de Dios. Ahora usted decide a quién le va a creer. Si a Dios o a su conciencia chueca. Si va a creerle a Dios o al diablo o a los diablitos o a la diabla que por ahí se acerca. Y le dice cuatro gracias a usted para que usted sacarlo de esta confianza. El testimonio de Dios es que si yo creo, no que yo creí, sino que permanezco creyendo. Creí, pero sigo creyendo y mañana voy a creer. Si yo creo en Jesucristo, eso se llama transferencia. Transferencia. Yo transferí a él mi culpa y él transfirió a mí su justicia. Él agarró la mugre y yo agarré su gracia. Amén. Él agarró la culpa y yo agarré el perdón. Gloria a Dios. Eso es punto. Eso es lo que pasa. Es una transferencia. Esto es como el aire. A mí me enseñaron cuando estudié meteorología para asuntos de la aviación que todo lo que tiene que ver con el clima es un asunto de intercambio. Todo lo que es nube, hielo, nieve, calor, frío, presión atmosférica alta, presión atmosférica baja, dew point, humedad, neblina y cuántas cosas, corrientes Curioli, nubes, los diferentes tipos de nubes, las taures, los cúmulos nimbus y todo el tipo de nube que hay y toda esa cosa que tiene que embotellarse. Todo eso se refiere a dos cosas. Intercambio de calor. ¿Por qué ocurre el weather? De todo lo que, ya, de todo lo que le dije y mucho más cosas que no le he dicho. La Tierra está frente al sol 12 horas. Y esta parte está de noche que no le da sol. Esta parte se enfría y el Señor lo hace para rosticiar la tierra. Porque si la tierra estuviera fija frente al sol, aquí se pusiera rojo como un carbón encendido. Y del otro lado es puro hielo y la tierra se destruye con todo el que está dentro. Entonces Dios en su sabiduría la va rosticiando. Amén. Un lado se calienta y el otro lado se va enfriando. Amén. Eso es el weather. Entonces, ese intercambio de calor genera corrientes de aire. ¿Y ya para qué le digo lo demás? Ahí se genera todas las cosas y cada cosa tiene su porqué. Usted, por ejemplo, si entra a un lugar donde hay aire acondicionado en un día de verano, ¿qué pasa? Usted siente que le da un golpe de aire cuando entra. Porque inmediatamente el aire frío contenido se intercambia con el aire. Usted nota que ahí hay una tormenta. Hay una micro tormenta. Es una tormenta. Intercambio de aire. El aire frío corre hacia el lado caliente. Y el aire caliente hacia el lado frío. Y ese intercambio de aire crea tormenta. Lindo la meteorología, ¿verdad? Ok. Asimismo, Jesucristo es nuestra adorada tormenta. Vamos a ponerlo. Usted viene todo mugroso y él está muy limpio. Usted viene todo cochino, con culpa Él es sin mancha y sin arruga. Usted viene todo feo, piojoso, como quiera. Él está impecable, hermoso. Y aquí donde está nuestra adorada tormenta. Usted se acerca a ella y hay un intercambio. Él dice, te cambio la mugre por limpieza. Te cambio la culpa por justicia. Y si te planta en mí, por estar en mí, no puede ser como era, porque yo te cambio. Y es lo que ha ocurrido conmigo, y ese es el testimonio de Dios. Por eso usted no es el mismo. Y no puede ser el mismo. Y si es el mismo todavía, aunque esté aquí, es porque no lo tiene a él. Si lo tiene a él, no se va a comportar igual. Va a ser diferente. Va a cambiar. Intercambio. Gloria a Dios. Y ese es el testimonio de Dios. Ahora bien, el diablo, le digo, agárrese. El diablo es un mugroso, mentiroso. El diablo es un hijo del diablo. Jesús dice que él es mentiroso y él es el papá de toda la mentira. Yo al diablo, hay pastores que cuando están echando demonios le ponen el micrófono. ¿Cómo te llamas? ¿Para qué me interesa a mí cómo se llama si me va a echar una mentira? Y ahí anda el diablo. Y a veces a los pastores le echan, acuérdate de donde tú andabas anoche. Y ahí andan los hermanos, ay mira, el demonio dijo. Y le creen al diablo. Ay, mira, tan santo que se miraba el pastor. Mira, el diablo dijo. Tan ignorante que la gente. Si la Biblia dice que él es mentiroso y padre de toda mentira. Y que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Ahora mire, don usted. Aquí donde está el problema. El diablo utiliza gente para venir a decirle que usted no es nadie, que usted no sirve, que usted es basura, que es mentira, que el Señor no le ha perdonado. Y a veces duerme con usted el que le dice eso. Y como usted está mirando carne y sangre, allá anda llorando. Pero despierte el mundo espiritual. Allá anda llorando usted. Ay, ay. Mamá, ahí anda usted llorando y no se da cuenta que es lo que se está moviendo en el mundo espiritual. No digo que se va a poner a pelear, pero ahí lo que usted tiene que hacer es, tiene el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que Él ha llevado mis pecados, que yo soy limpio por su sangre. Ese es el testimonio de Dios. Si creo al testimonio de Dios, no me importa lo que diga quien lo diga. ¿Cuántos de ustedes tienen el testimonio de Dios? Ahora usted tiene que mantenerse creyendo ese testimonio. Amén. Dice que Él nos lavó por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria y el imperio. Un versículo más. Primera de Juan. Y aquí entramos ya en dos minutos. ¿Cómo usted va a mantener su salvación? Primera de Juan capítulo 2. No les oigo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, no les oigo, estas cosas os escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otra palabra, si peca, arrepiéntese. Y si se arrepiente, usted le va a obedecer. Si le obedece, dice el que dice yo lo conozco, y no le obedece, no guarda su mandamiento, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. En el que dice, el que dice, versículo 6, que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Punto. ¿Cómo anduvo Jesús? Si usted permanece en él, va a andar de la misma manera. Tesalonicenses 2. Este ya yo se lo leí antes. Este versículo dice que viene un espíritu engañoso, dice, con todo engaño de iniquidad, según la Tesalonicenses 2:10 en adelante. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Santifícalo en tu palabra, dice Jesús. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el testimonio de Dios. Si usted no cree a la verdad, no cree a la palabra, usted se pierde. Oiga bien, la Biblia dice que si usted está en Cristo y cree en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas. Eso dice Dios. Ahora viene usted a inventar. Hermano, pero yo no siento que sea así. ¿A usted qué le importa lo que sienta o no sienta? A mí me importa lo que Dios ha dicho. En otras palabras, usted le da más crédito a su propio corazón que al testimonio de Dios. Hermano, ¿cómo sé yo que la palabra de Dios es verdad? Ya le dije, Dios habla su palabra y mire la tierra que existe, y usted existe por la palabra de Dios. Entonces, ¿va a dudar de lo que Dios ha dicho? Esta es la fe que lo va a mantener a usted salvo. Si usted duda del testimonio de Dios, usted no se salva. Si usted duda de que Cristo perdonó sus pecados, usted no se salva. Y ahí es donde viene. Usted solamente si siente bonito, cree que es salvo, se dañó. Perdóneme que el pastor chueco que tenía le enseñó eso. Perdone, no es así. Yo le voy a enseñar la Biblia. Ese es el testimonio de Dios. Si no cree la verdad, entonces va a creer a la mentira. Sus sentimientos son mentirosos cuando están apartados de la verdad. Mis sentimientos tienen que estar alineados al testimonio de Dios. Y le voy a decir que a veces mis sentimientos y los suyos no están alineados al testimonio de Dios, porque a veces sentimos otra cosa. Pero cuando usted siente otra cosa, usted se va al testimonio de Dios y dice, ¿sabe qué? Lo que estoy sintiendo es falso. Porque este es el testimonio de Dios. Esto es lo que Dios ha dicho y esto es lo que voy a creer. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Sálvese quien pueda. Dice que el que no cree la verdad, Dios le dice, ok, ¿tú quieres creer en tus asuntos? Te lo voy a permitir, dice Dios. Dios dice que le envía un poder engañoso. Ok, ¿le quiere creer al diablo? Ok, Satanás, cómetelo, dice Dios. Poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren la orden aquí. ¿Cuál es la orden de Dios para el creyente? Oiga bien, primero de Tesalonicenses 5:16, no les oigo. Estad siempre gozosos. Párele allí, estaba muy rápido. Otra vez. Estad siempre gozosos. No dice happy. No dice feliz. No dice está siempre alegre. Porque la alegría viene en el hombre, viene de las circunstancias. A usted le dan 5 pesos más de aumento. Una cuora por hora y usted llega alegre hasta que la señora o el hijo suyo le da por querer algo más y ya se comieron la cola, se le fue la alegría. Su hijo se gradúa de high school, usted se siente alegre, orgulloso. Ese es mi muchacho, a mí me costó. Dios no lo quiera, se mete a usar droga. De cuando yo entré en el college, se le fue la alegría. La misma alegría que tenía, ahora se le fue. ¿Me sigue? El día que usted se casa, está alegre, feliz, radiante. Sí, señor. Parece pingüina con el vestido blanco. La cola bien larga. El marido impío le da el primer trancazo. Ella lo quiere divorciar. Se le fue la felicidad. O la señora le salió araña, tarántula, metiche, chismosa. Y ya se le fue la felicidad. O dominante. Era una masa de pampa que quería casarse con usted y ahora lo tiene como esclavo. Aquí viene. Oye, yo he visto una mujer, hermano. Yo he visto unas mujeres, oye, que no dejan respirar a los maridos. Yo he visto unas mujeres que los maridos tienen que reportarse con ellas cada 15 minutos. Y oye, estarán endemoniadas. Tendrán, ¿qué tienen? Horrible esa cosa. Y si fueran bonitas, horribles también. Es increíble, hermanos míos. Entonces, una gente así que no puede ser alegre. Olvídese. Ahora, qué bueno, y le estoy diciendo cosas de las circunstancias de la vida. Ocurren cosas. Pero qué bueno que usted puede no ser alegre, pero sí puede estar gozoso. El gozo del Señor es mi fortaleza. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que mi gozo sea cumplido. Cuando usted tiene el testimonio de Dios, usted puede estar en paz en su propia vida. Gloria, dije gloria a Dios. Está siempre gozosos. ¿Se entendió entonces? Vengan al culto de oración. Ora. Sí, no, gracias, hermana, por recordarme. Orar sin cesar. En el 9426, detrás del aeropuerto Hobby. Martes 7:30. No, orar sin cesar siempre, ¿verdad que sí? Ok. Si usted descuida la oración, si usted es una persona que se descuida en la oración, sabe que llega un momento que el testimonio de Dios no tiene la efectividad en su vida. La oración y la comunión con Dios es lo que hace que el testimonio de Dios siempre, siempre esté perenne en nosotros. Esa comunión. El Espíritu Santo ministra nuestro espíritu y ministra su palabra. Da gracias a Dios, no dice por todo. No lean chueco, lean derecho. Da gracias a Dios en todo. Mire usted, mire lo importante. La gente dice, ella dijo, da gracias a Dios por todo. Pero cuando usted, cálmense. Da gracias a Dios por todo, dicen por ahí. Pero aquí dice, da gracias a Dios en todo. En otra palabra, da gracias a Dios en toda circunstancia. Esto es lo que dice. Cuando usted esté metido en la pata de los caballos, en el problema, en esa situación, usted va a dar gracias a Dios en eso. En otra palabra, usted no va a decir, Señor, gracias por el problema que me está tronando. Gracias, Señor, truéname, gracias. No. Cuando usted esté en el bache del problema, en esa situación, usted va a dar gracias a Dios. En esa situación va a estar glorificando a Dios todavía. Eso es lo que dice. Ok. ¿Qué más dice? porque esta es la voluntad de Dios. No aparte.